Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Noches y madrugadas para quienes nos escuchen en las repeticiones del programa que van los miércoles a las 3 de la mañana y los sábados a las 21 horas. Hoy les traemos bandas que hicieron historia de Uruguay e Inglaterra y una banda actual de la República Argentina. Le hablamos de la banda Séptimo Velo, surgida en los años 80 post dictadura, en la época marcada por el surgimiento de varias bandas que marcaron a fuego la historia del rock uruguayo, y de Inglaterra una banda de Manchester que desde el under supo ganar reconocimiento y prestigio internacional, la banda de Stone Roses. Y en el bonus track, con entrevista incluida, le vamos a presentar el último trabajo de la banda argentina de thrash metal Causa Mortal. Como siempre me acompaña Dante Gardo Cardini. ¿Cómo anda, Dante? Fernando, ¿cómo le va? Muy buenas tardes y un placer estar en La Espica nuevamente para otro Rock del Río 2024, edición 2024. Felices de estar haciendo este programa. Sí, Fernando, dime. Pasa el tiempo volando, tercer programa ya de Rock del Río. Tercer programa de esta nueva temporada, exactamente, como dice Fernando, tercer programa de esta temporada, como les decíamos. Y bueno, vamos a pasar a las vías de comunicación para rápidamente ir al primer bloque que estaremos presentando, como dijo Fernando, a Séptimo Velo, banda uruguaya post-dictadura. Recordamos a los que se quieran comunicar con nosotros, el correo electrónico de Rock del Río es rockdelriosantalucia@gmail.com. Ahí nos pueden escribir, nos pueden sugerir bandas que quieran estar en la grilla del programa de Rock del Río, como ha sucedido con varias bandas, como el pasado programa que tuvimos a la banda brasilera, bueno, a ver, Fernando, hágame su... Complexo de Viralata. Complexo de Viralata, sí. Que la tuvimos brasilera. Que tuvimos el programa pasado, que nos bueno, se me lengua la traba. Que nos habían escrito por el correo y bueno, habían pasado temas y habían pasado parte de la historia. Bueno, eso es lo lindo del intercambio con las bandas, la interacción con el público, para que la gente que escucha Rock del Río y los músicos también sean parte de la producción, ¿por qué no? Aquí estamos abiertos a dar difusión a todo el rock de todo el mundo y más de Latinoamérica. Bueno, y el Facebook, Instagram, Rock del Río, como siempre, por ahí pueden seguirnos, están los podcasts de los programas que van pasando, ya tenemos subido a la página de Facebook el primer programa en podcast, para los que se lo perdieron lo pueden escuchar ahí, Rock del Río, como le decíamos, el Facebook y también Instagram, también nos pueden seguir por la página de La Espica, de la radio Espica, ahí difundimos también los programas cuando salen, y bueno, el WhatsApp 098-660-892. Fernando, ¿qué le parece si arrancamos con Séptimo Velo? Arrancamos con esta banda uruguaya post-dictadura de los años 80, surgida en esa época, arrancamos. Todo suyo. Arrancamos con Séptimo Velo, si les parece. Séptimo Velo fue una banda formada en 1985, cuyo sonido era muy diferente al de la mayoría de las bandas uruguayas por ese momento. En noviembre de ese mismo año graban en La Batuta su primer demo, Los Gatos del Parque Rodó, que fue difundida en las radios de esa época. Una de sus integraciones más estable fue la de Andrés Canepa en guitarra y voz, Alejandro Ferradas bajo, Joaquín Molas batería y Gonzalo Pérez en teclados, aunque no fue la fundadora. Ahora, si te parece, vamos con unas canciones de esta banda uruguaya Séptimo Velo. Escuchamos las canciones Los Gatos del Parque Rodó y Pasan Cosas. Vamos con esos dos temas. No hay relojes en el parque. Qué lindo. comprendo. Acertijo, tú no debes ver. Cuando veas que la magia es aprender a volar, televisión. Está aquí. Son las 6:10 y la novela va a empezar. Está así. Qué bien, Fernando, pasan cosas, un tema de los más conocidos de Séptimo Velo. ¿Le gusta ese rock electrónico? Me gusta, sí, había bandas así en esa época. No sé si igual, pero tenía algo parecido, como la banda, la gran banda Cero, no sé si recuerda usted. Sí, era claro. Un techno medio dark, medio pop rock. ¿Y cómo no voy a saber si la pasamos en Rock del Río? Pasó por aquí en Rock del Río dos veces. En un programa en especial de Rod del Río, en la noche nostalgia de Rod del Río, no sé si se recuerda. Por supuesto, hemos pasado a varias bandas de post, esa época de los 80. De la postdictadura, que fue, como sí, decía usted ahí en la presentación, marcaron una época. Y bueno, nos quedan algunas todavía y seguimos pasando, porque es parte de la historia, como es este programa, que es un programa donde la música navega por su historia, como dice el eslogan. Bueno, Fernando. Bueno, Seguimos con la historia de esta banda uruguaya Séptimo Velo. En 1986 dan su primer espectáculo, en el boliche Too Much. Paralelamente grabaron para Rock 2 el tema Usando Mis Pies. En 1987 participan en el compilado Rock 3 con las canciones Precipitaciones Aisladas y Pasan Cosas. Ese tema que pasábamos, escuchábamos hace un rato, convirtiéndose este último en la canción más difundida de dicha ensalada, lo que les permite firmar un contrato en 1988 con el sello Orfeo y grabar su primer disco que llevaba el nombre de la banda. Ahora escuchamos las canciones de esta banda Séptimo Velo de los años 80 post dictadura, las canciones Precipitaciones Aisladas y Usando Mis Pies. Vamos con esos temazos de esta gran banda uruguaya. Usando Mis Pies es un clásico de esta banda Séptimo Velo. Vamos. Vamos. No soy yo. Alguien tiene puesto mi buzo y camina usando mis pies. Por fin encontró en mis cajones el broche que olvidaste una vez. Alguien me busca mientras llora en el sillón. Tiene puesta mi camisa y yo sé que no soy yo. Ahí pasaban dos canciones más de Séptimo Velo. Seguimos transitando la música e historia de esta banda de los 80 uruguaya. Fernando. Seguimos. En 1995 registran su segundo trabajo llamado El Norte No Existe, editado por el sello Ayui. A posterior de algunas presentaciones de la banda, deja de tocar. Recién en la reunión del año 2008 en Espacio Guambia de Montevideo, la banda volvió a unirse y fue esa la última vez que dieron un show, lamentablemente. Y bueno, si les parece, nos despedimos del Séptimo Velo. Del Norte No Existe, Gente Sin Camino. Thank you. Si pasaba el primer bloque de Rock del Río, vamos a una pausa cortita y ya venimos con el segundo bloque con la banda de Stone Rose. Por IFICA FM 90.7 estás escuchando Rock del Río, Rock del Río, del Río, Rock del Río. Vamos a un corte y volvemos. Por IFICA FM 90.7 estás escuchando Rock del Río, Rock del Río, del Río, Rock del Río. De nuevo, segundo bloque de Rock del Río. Con la banda esta británica de Inglaterra. The Stone Roses. The Stone Roses de Manchester, arrancamos. The Stone Roses fue una banda de rock de Manchester representativa del movimiento Manchester de finales de los 80. El disco debut del título homónimo fue publicado en 1989 y definió, dicen por ahí, la escena musical de la época, y hoy ya es legendaria la banda y en su momento los catapultó al estrellato este disco en la escena indie inglesa. Escuchamos de Stone Rose las canciones Wanna Be a Buried y She Bangs the Drums. Vamos con esos temas. Vamos con esos temas de esta gran banda de Stone Rose. I don't need Fernando seleccionó para Rock del Río, para compartirla con los oyentes. Otra gran banda que pasa por la grilla de Rock del Río. Seguimos un poco con la historia de esta banda. Los Stone Roses estaba conformada, por el vocalista Ian Brown, John Scar en guitarra y la base rítmica irresistible del bajista Mainey y el baterista Rainey. Su música combinaba melodías de estilo de los Beatles. Mire, de los Beatles. ¿Cuándo no? Una banda inglesa influyente a los Beatles, que hay miles, que estamos hasta, infinitos. El rock está influido por esa muy banda. Influido por los Beatles, todo. Así que no es de extrañar. Con ritmos dance, beats, que marcaron diferencias en épocas de electrónica y teclados. Que dice la historia de esta banda, que solo lanzaron dos álbumes, The Stone Roses 1989, como decíamos anteriormente, homónimo del nombre de la banda, y Second Coming en 1994, antes de separarse en 1996 debido a problemas internos. Ahora escuchamos las canciones This Is The One y Love Spreads. Vamos con esos temas. Vamos. my sister. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king. Suena y suena esta banda, Fernando, me encanta. Realmente no la conocía y me encanta. Yo la descubrí un día buscando música ahí en YouTube. Buceando, como dijo usted. Busco ahí y salta, dice, The Stone Roses. Y la escuché y me pareció recomendable para pasar el Rod de Rieda. Muy bien, Fernando, excelente hallazgo. Bueno, ¿seguimos un poco más con la historia de la banda? Seguimos con la historia de Stone Roses. La banda se reformó en el 2011 ofreciendo conciertos en la ciudad natal en el 2012 y encabezando festivales importantes. En 2016 lanzaron nuevos sencillos, Art for One y Beautiful Thing, y realizaron varias giras por el Reino Unido hasta 2017. El 24 de junio de 2017, durante un concierto en Glasgow, Ian Brown sugirió que podría ser la actuación final, cosa que hasta el momento se viene cumpliendo. Y no te pedimos de los Stone Roses con las canciones Mercy, Paradise y Good Times. Vamos con esos temas y despedimos a esta gran banda que hoy nos trae Fernando Carlini aquí en Rock del Río. Sí, pero usted lo trajo a Sergio Novelo, usted no se menos desprecia. Bueno, vamos con esos temas. ¡Vamos! Down, I'll push her on the wall. She drowns and couldn't breathe. Vamos a una corta, una breve pausa, Fernando, ¿le parece? Y después vamos venimos con el bonus track. Va adelantando que tenemos en el bonus track. Bonus track, una banda de Argentina, Causa Mortal, presentando su disco, el disco... Una razón, una causa. Exactamente. Y una entrevista que le hizo al vocalista a usted. A Cristian Bolaños, sí. Bueno, venimos después de la pausa con el bonus track. Ya volvemos. Volvemos en un rato, vamos. Purifica FM 90.7, estás escuchando Rock del Río. Rock del Río, del Río, Rock del Río. Purifica FM 90.7, estás escuchando Rock del Río. Rock del Río, del Río, Rock del Río. Esto es el bonus track. El bonus track. Hecha la presentación del bonus track, como escuchábamos ahí, les decimos que este bonus track estaremos presentando a la banda de Argentina, como decíamos antes de la pausa, Causa Mortal, que este año está presentando su nuevo disco titulado Una Razón, Una Causa, como nos decía muy bien Fernando, que estuvo conversando con Cristian Bolaños, vocalista de la banda, y a continuación escucharemos esa entrevista donde nos cuenta un poco de la trayectoria de esta banda precisamente y de este nuevo trabajo. Vamos a escuchar esa nota de Fernando a Cristian Bolaños de Causa Mortal. Estamos con Cristian Bolaños, vocalista de Causa Mortal, de esta banda argentina de thrash metal. ¿Cómo anda, Cristian? Quisiera preguntarle la banda, ¿en qué año se formó Causa Mortal y cuánto año tiene la banda Causa Mortal? Hola, buenas noches, Fernando. Un gustazo hablar con vos de vuelta para la gente allá de Uruguay. Y bueno, y nosotros con la banda nos formamos en el 2001. Cuando empezamos se llamaba Causa de Muerte. Después, por unos temas legales, en el 2003 adoptamos el nombre Causa Mortal. Que bueno, igualmente nos gustaba mucho más y cómo sonaba Causa Mortal y para hacer el logo y todo, y por las letras y todo. Así que tenemos... cumpliendo justo ahora, este mes, estamos cumpliendo 23 años de trayectoria acá en Villa Ballester, partido de San Martín, Buenos Aires. ¿A dónde grabaron el nuevo disco de Causa Mortal y en qué estudio lo grabaron el disco de Causa Mortal? ¿Y qué expectativa tienen con este nuevo disco? ¿Y por qué el nombre de Una Razón, Una Causa al nombre del disco de Causa Mortal? Bueno, el disco salió ahora este año, el 31 de mayo, y fue grabado en... a fin del 2023, después de la grabación viajamos a Uruguay, en enero estuvimos tocando allá, y lo grabamos en el estudio PLB de Olivos. Y el título del disco, Una Razón, Una Causa, se debe por la letra de un tema que también le da el título, es el nombre de un tema nuestro, que nos gusta mucho, que habla del compromiso por las causas justas, y además habla del arraigo que tenemos con el tema de la igualdad y la solidaridad, ¿no? Es lo que buscamos contar en la letra, y también habla de algo familiar, del lazo familiar que tenemos, la hermandad también. Otra pregunta quisiera hacerte, Cristian Bolaños, ¿cuántos temas tiene el disco de Causa Mortal? este nuevo disco de Causa Mortal, Una Razón a Causa, como decías tú. Y quisiera saber eso, ¿cuántos temas tiene el disco de Causa Mortal y qué expectativa tienen para este nuevo disco de Causa Mortal, lanzado hace poco tiempo? El disco tiene 8 temas, en realidad es una introducción con 7 temas. Y es corto, y lo que queríamos lograr, hacerlo un disco de media hora, 28 minutos, es 28 minutos y medio. Y las expectativas son muchas. Nos abre muchas puertas para seguir tocando en vivo en todos los lugares posibles, como siempre lo hicimos a través de los años con la banda, conocer nueva gente, que nos conozca nueva gente también. Por el interior somos una banda que siempre, por eso tardamos mucho tiempo en grabar también, porque siempre nos entusiasmamos con las fechas y agarramos muchas fechas y a veces tenemos que parar un poco la moto y darle al material. Pero bueno, ahora esperemos que salga pronto nuevo material también, que ya tenemos, estamos empezando a tocar temas nuevos también. Pero bueno, la idea es ahora tocar este disco en todos los lugares que podamos y presentarlo. Tuvo buenas críticas, por suerte, dentro del under, de lo que nos manejamos nosotros, que somos una banda del under, como se dice, y la estamos luchando hace muchos años. Y esto es muy grande también acá en Argentina, es muy grande también para abarcar. Y la idea también es nuestra, sacar el disco físico, porque ahora salió en las plataformas, que ahora es más fácil para que todo el mundo lo pueda escuchar. Pero la idea nuestra es, como la vieja escuela, sacar el disco físico, como siempre lo hicimos, como el Bajando a Tierra de allá del 2011. Hacer una cantidad de copias, por lo menos, para abarcar a la gente que nos va a ver y gente del interior que nos pide mucho también el material, ¿no? Que lo quiere tener físico. Esa es la idea y la expectativa que tenemos a futuro. Bueno, cerramos la nota con el vocalista de esta banda argentina de thrash metal, Cristian Bolaño. Ha sido un gusto presentar su disco aquí. Y bueno, mucha suerte con el nuevo disco. Vamos arriba. Bueno, muchas gracias por la onda de siempre de allá, que me viene de Uruguay, y hacia la banda y hacia mí. Y bueno, agradecido y saludo para toda la gente de allá, rockera y metalera. Y bueno, lo mejor para la radio y el programa, y nos estamos viendo pronto, a ver si hacemos alguna fechita más en el año por allá. Vamos a andar visitándolo seguramente. Así que un abrazo grande a todos y aguante el metal uruguayo y el metal argentino y el under. Salud, amigos. Gracias por la nota, Fernando, y gente de la radio. Así pasaba la nota con Cristian Moraño, vocalista de Causa Mortal, que la integran también Nacho Aguirre en guitarra, Roberto Rodríguez en bajo y Matías Silvera en batería. Y a continuación, dale, Fernando, pero quiero felicitarlo por la nota, muy buena nota, y muy buena la disposición de Cristian Moraño para, bueno, muchas gracias, para prestarse, un conocido suyo ya, ¿no? Un amigo a la distancia que lo separa el Río de la Plata, porque no lo conozco personalmente, pero hemos hablado mucho por WhatsApp, porque su banda, o sea Causa Mortal, es banda amiga de Pecho y Fior, que han compartido escenario aquí en Uruguay, y ellos lo han llevado a tocar en Argentina, se han comportado de película con la gente de Pecho y Fierro, y también los de Pecho y Fierro con ellos, banda amiga de Pecho y Fierro, como él. Bueno, excelente. Yo la nota. Yo lo conocí gracias a nuestro hermano Leonardo Carlini, a Cristian Molaño, a través de WhatsApp, porque todavía no he tenido la grata suerte de poderlo conocer. Ya se va a dar, ya se va a dar. Él ya me ha dicho, Cristian Molaño, el Río de la Plata es un charquito. Es un charquito, no es para tanto. Bueno, Fernando, ¿qué canciones nos va a presentar de ese último trabajo, 2024, Una Razón, Una Causa? Bueno, como les decía, presentando el disco Una Razón, Una Causa, de Causa Mortal, escuchamos las canciones: El Incurable, Canu, Una Razón, Una Causa y HPV. Vamos con esos temas para cerrar. Vamos con los temazos de Causa Mortal, vamos. Vamos. We'll be right back. disputa por el mando es una fija de la ambición y por poder vas traicionando. Así preparas el terreno a ese cuervo que te enseñó llenar de oro tu funeral. Dejando de lado códigos que te hicieron hombre trabajador. Sos anestesia de lo incurable, un perdedor. Fingir amigos es tu pasión, corrompiéndolos. No creo puedas algún día mira de frente. Mira a tus hijos, vergüenza ajena yo sentiría. Yeah. gente de hoy se compromete a no morirse sin dejar un legado. La vida transcurre y no te espera. Te vas desinfectando al andar, cosechando en tu tierra fértil la unión en libertad. Desesperación, la causa de esta programas de TV. Ganemos nuestro tiempo, ayuda al otro ser. Lejos ves tus días de alegre amanecer. Forjaré ya el camino, tu sueño es crecer. Es ver mi hermano enfermo con desesperación. La causa de esta muerte tiene una razón. Es ver gente indefensa ante la represión. Los temas de esta banda, de este nuevo Thrash trabajo. Metal, Causa Mortal, nuevo segundo disco que ha sacado a luz esta banda, Causa Mortal. Una razón, una causa. Bueno, ¿le gustó el programa que armamos? No sé, dígame usted, a mí me a encantó. A mí me encantó trabajar y hacer este programa, toda la previa, hacerlo y bueno, y después ver los resultados, escucharlo. Bueno, muy buena la banda que recomendó usted para pasar Séptimo Velo, que me gusta mucho la música de esa época, como ustedes ya saben bien. En muchas reuniones familiares yo he reiterado mucho que me gusta mucho la música uruguaya, del rock uruguayo de los años 80. Exactamente. Bueno, Fernando, le dejo toda su voz para despedirse la audiencia, como siempre, con el clásico suyo. Bueno, escuchen rock. Chao. Ha pasado así otro programa de Rock del Río. Los invitamos a encontrarnos cuando otra vez la música navegue por su historia, aquí en La Espica 90.7. Rock del Río.